Imagíname. Mira vos, no te creo, así, no te creo nada. Vida, ¿no? Sí, sí. Con, en yo puntitas tampoco. De pie, en puntitas de pie. Sí. Mi hija estudia en Poli y el sí. otro día estaba con un tema de Beethoven en el piano y le digo, por favor, sacalo. Un ratito sí. Ensayalo cuando estás sola o hace algo. Mamá, por Dios, es Beethoven. Todo bien, hija, no lo soporto más. Ay, no. Y yo le tapa en la tele. Pero bueno, nada, se conviven todos los géneros. Está muy bien, está muy bien. Pero no, tenés que alentar a tu hija que vaya por no, la sí, cultura y el sí, arte, Graciela. Sí, sí, sí. Yo te la tengo toda una tarde, tin, tin, tin, tin, tin, tin, tin, y no le damos a la nota, claro, Dios mío. Claro. Bueno, ya va a salir, ya va a salir. Ya va bueno, a salir. Lo importante es que ahora en junio es todo el mes aniversario, Dejano por Todos, y también el Día Mundial del Donante de Sangre. Sabemos que durante toda la pandemia ha estado bastante complicado el tema de recolección de sangre, y ahora está la colecta nuevamente el día 23 de junio, así que contanos un poquitito más de esto. Exacto, es la famosa colecta, yo la denominamos del no teatro, claro, porque tendría que haber sido la del teatro, 10 años de aquella primera colecta, que bueno, lamentamos mucho no poder hacerlo, pero teníamos muchas expectativas para hacer muchas cosas, porque como yo digo, donar sangre es una fiesta, lo hace gente sana y está dando lo mejor de sí para un montón de gente que también lo dijimos durante toda la pandemia y lo seguimos diciendo, las enfermedades crónicas, los tratamientos no entienden de pandemia, no se pueden parar. Obvio. Ni se deben parar, esto es algo muy importante, no se pueden parar ni se deben, porque hay gente que por miedo dejó de ir a sus tratamientos y no, ahí es peor el remedio que la enfermedad. No sé si así es el dicho, soy muy mala. Bueno, pero sí, se entendió sí. lo que quise decir. Sí, porque dejaba de ir porque miedo a entrar al hospital y demás. Yo siempre digo, los hospitales, más allá de todo, es el lugar más seguro, porque es donde más tenemos extremadas las medidas, ¿sí? Seguro porque nos cuidamos a los pacientes y sobre todo porque nos cuidamos a nosotros mismos. El gran problema de esta enfermedad es cuando se entra a enfermar y se complica en los agentes de salud. Ahí se complica todo. Así que desde ese momento, desde eso, nos cuidamos muchísimo a la gente que ingresa. Increíblemente, con respecto a lo que fue la donación de sangre en estos dos meses más álgidos, que fueron abril y mayo, sí. tuvimos récord de donantes. Mira, qué bien. Sí. En contraposición si hay con lo que pasaba en el resto de los lugares, ¿no? Sí, nos hablaban, nos han hablado nosotros, chochos agrandados, los vampiros. Terrible. Ay, Dios, mirá, nos sentíamos Tom Cruise. Éramos el rey de las vampiras. Qué bien. Porque la verdad que Tandil respondió de una manera increíble. Llegamos en un momento a dar entre turnos para 15 días en adelante. Está bien, nosotros fuimos muy prudentes, dijimos 5 donantes por día, es un muy buen número para nosotros funcionar. Siempre uno dice, sabemos que la sangre se vence, entonces vamos con cuidado, no necesitamos 500 donantes en un día. Entonces vamos, establecimos 5 donantes y tuvimos récord. En el medio hicimos 2 colectas, está bien, motivados por Pedrito, que eso ya sabemos que siempre genera una movida importante en la sociedad cuando hay que donar para un nene. Y luego tuvimos el jueves pasado la colecta para Agostina Silva. Dos situaciones diferentes. Pedro, los papás pidieron hacer una colecta, que la gente se inscriba, ya sabiendo lamentablemente cómo era la situación de Pedrito, pero los papás con conciencia nos dijeron, hagan una colecta porque se necesita que la gente se anote en el registro de donantes de médula. Y con Agostina, otra situación, ella está requiriendo transfusiones de sangre, Agostina Silva, y al estar regionalizado, la gente dona en Tandil, inmediatamente se informa en el Italiano de La Plata y ya se toman como donantes válidos. Así que bueno, esas fueron dos colectas. Y, pero después la gente se acercaba, nos pedía de anotarse, y nosotros la verdad que creo que éramos el servicio que más trabajó en todo el hospital. Qué bien, bueno, la verdad que nos alegramos, sí, porque sí, sabíamos que a nivel nacional estaba faltando y que acá se haya dado todo lo contrario. Es crítica la situación. Exacto. En el Garrahan fue crítica, en sí, el Garrahan de, creo que, mira, no te voy a exagerar, creo que de 1,000 donantes por día pasaron a tener 50. Uh-huh. Desesperados, imagínense el movimiento que tiene Garrahan. Fue desesperante. ¿En cuánto tiempo es GRA que se vence? ¿Cuántos días dura la sangre donada? Glóbulo rojo, recuerda que uno dona sangre entera. Sí. Y nosotros la separamos en sus componentes, uh-huh, en glóbulo rojo, en plaquetas, claro, y en plasma, y claro, otra cosita más que el crío. Glóbulos rojos, 42 días. Ajá. Las plaquetas, 7. Claro. 7 días. Claro. Y el plasma congelado a menos 80, un año. Uh-huh. Así que bueno, pero la mayor demanda es la de glóbulo rojo, siempre. Claro. Que, y nosotros eso, ¿por qué la separamos? Porque nosotros le pasamos al paciente lo que el paciente necesita. Hay que pensar y hay que entender que la donación de la transfusión de sangre es la donación de un órgano líquido, pero órgano al fin. Entonces, uno minimiza cualquier efecto adverso de rechazo, porque tener algo que no es tuyo, por más grupo y factor, sigue no siendo tuyo. Entonces, por ejemplo, tenés anemia, te falta oxígeno, oxigenación, o los glóbulos rojos bajaron, se pasa a glóbulos rojos. Tenés problemas de plaquetas, por alguna enfermedad o demás, las plaquetas las que hace el taponcito, pasamos plaquetas. Plasma, por X motivo, bueno, ahora está muy en boga y se escucha mucho del plasma de pacientes, claro, recuperados, claro, eso te para iba... pacientes semicríticos. Eso te iba a preguntar, ¿ya están de alguna manera tratando eso? ¿Cómo? Porque ahora también que salió la noticia que a Martín Insaurralde le pusieron plasma y demás, todo el mundo pregunta también. Acá en Tandil, sí, hace más de un mes, hace más de un mes que por lo menos a Tandil llegó desde Cucaiba, se envió a todos los centros donde hubo pacientes, el tema de contactarse para ver si quieren donar plasma. La donación de plasma, al igual cuando hablamos de donación por aféresis, ¿sí? que es la aféresis, es una máquina donde una persona se sienta, va a donar como sangre, por un brazo te sacan sangre y por la máquina separa el componente que vos necesites, que vos quieras, por ejemplo, plasma, plaquetas, y por el otro brazo te reinfunden el resto. ¿Por qué pasa esto? Porque vos por tu sangre entera pasa 5 a 4 veces por todo ese circuito. Entonces, en una donación de sangre normal, vos tenés un casi 50% de glóbulos rojos, 50% de plasma, 200 mililitros, más o menos, se calcula de plasma. Pero en esta de aféresis vos podés sacar 600 mililitros a un solo paciente sin perjudicarlo. De la otra manera, en la donación común, yo para sacarle 600 mililitros le tengo que sacar 1,5 litros de sangre, cosa de que lo voy a perjudicar porque no se la devuelvo, ¿se entiende? Entonces estas máquinas son de aféresis, estás aproximadamente 40 minutos a un poquito más conectado. Y plasma es lo mismo, plaquetas le sacás en una donación normal 50 mililitros y esta de aféresis podés sacar hasta 200 300. Siempre las máquinas están en centros regionales porque son máquinas con un altísimo costo de mantenimiento. Y también me adelanto a la pregunta, ¿por qué Tandil no la tiene? Porque no justifica tener una máquina de tan alto costo de mantenimiento cuando no le vamos a dar el uso continuo y necesario. O sea, es más redituable, pensémoslo así, mandar a pedir las plaquetas a Mar del Plata, van y vienen y lo tenemos. Uh-huh. ¿Sí? Bien. Por eso no tenemos la máquina. A veces en salud dicen, tengamos todos en todos lados. No, eso es desperdiciar el recurso. ¿De qué me vale tener una máquina de, vamos a poner, 3 millones de pesos parada, sí, para usarla tres veces al año. Bien. La dejo en otro lugar y me... Y pido cuando necesito. Perfecto. Exacto. En salud, la buena utilización económica del recurso es sumamente importante. Bien. Es sumamente importante. Eso es porque, viste, que uno a veces quiere tener todo. Y es preferible tener poco y bien y no todo y mal. O sea. Gran... ¿Qué charla esta de la de hoy? Sí, no, estamos terrible hoy. Bueno, vamos a volver a reiterar entonces la fecha y el horario para la colecta de sangre. Exacto. Como dijeron, festejamos aniversario de Jano y el Día Mundial del Donante Voluntario de Sangre, que fue el 14 de junio, con la colecta del NoTeatro, que la vamos a hacer en el Zoom del Centro de Día Tita Brivio, ahí en Salud Mental, Pellegrini 886, si mal no recuerdo. Si quieren, pueden pedir turno para ir más organizado. Les paso el teléfono de turno 2494-289950. De 10 a 14 pueden llamar o mandar WhatsApp. Y a lo largo del día, porque lo manejamos nosotros, le vamos a ir contestando. Pero que no se preocupen, que vamos a contestar. Bien. Las condiciones, como siempre, más de 18 años, más de 50 kilos, sentirse bien y sano. Importante no haberse aplicado la vacuna de la gripe un mes antes, ¿sí? Hay que dejar pasar un mes. Si estuvieron en zonas endémicas, Olavarría, Capital Federal, conurbano y demás, no hagan su cuarentena, no se acerquen a donar. Bien. Y si después de donar, en el primer mes, tienen algún síntoma o se hacen un hisopado, avisar al banco de sangre. Claro. ¿Sí? Perfecto. Si bien no está comprobado hasta ahora, porque esta enfermedad la estamos aprendiendo, el mundo es un gran laboratorio y vamos día a día descubriendo qué pasa. Hoy por hoy no se transmite por transfusión, sí para el estudio epidemiológico, para ver nosotros cuando ese donante estuvo. Por eso nos importa mucho los turnos, sobre todo en la colecta, que va a haber tres donantes con una distancia importante, pero más que nada para el estudio epidemiológico y saber esa persona vino a donar a tal hora, con quién estuvo, quiénes estábamos, para cuidarnos entre todos. Seguro. Gra, muchísimas gracias por tu tiempo para con ABC Radio, muy amable. No, por favor, gracias a ustedes, un placerote hablarte. Un beso grande. Beso. Bueno, y pasaba gracias.